¿Cómo querés preguntar? Presentate, preparando, ¿sí? Primero. Bueno, mi nombre es Omar Brillo, ¿qué más querés que diga? Que... ¿Universitario, filósofo? Eso. ¿Cómo...? Nada, se habla mucho de 2008 y crisis 2009. ¿Realmente pensás que, digamos, con tanto anuncio la crisis va a ser tal como se plantea o va a ser menor? ¿Estamos más tranquilos porque la crisis es por todos lados? Seguramente sea un poco menor a lo que... a las expectativas, porque el deseo es que, me parece que el deseo que tiene todo el mundo es que sea tan grande que nos arrastre como un tsunami, no sé por qué, pero esa es una ocasión autodestructiva, y que nos tranquiliza que sea mundial, nos encanta. Sí, eso, ¿por qué? O sea, como que la sensación... no estamos solos. Y que no hay que ir a ningún lado, no hay que moverse. O sea, lo que se percibe por ahí es que no hay tanto... Nos gusta ser el centro del mundo, Alicia. O sea, a los argentinos nos encanta ser el centro del mundo. Entonces pensar que al resto le pasa lo que también nos pasa a nosotros y que le pasa más tarde, con lo cual están viviendo algo que nosotros ya vivimos, en el fondo nos encanta que nadie lo exprese con tanta claridad. Es, ¿no?, como la remake esta de Dios es argentino, el diablo es argentino. Exactamente. Además parece que tenemos algo para enseñar nosotros. Con lo cual, no es del todo real, pero así funciona, ¿no? Y o sea, en concreto, ¿qué sentís que, digamos, qué le pasa? Nada. ¿Qué hacen las marcas con todo esto? Nada, por ahora no están haciendo nada porque no saben qué va a pasar. Yo, mira, justamente ayer... ¿Es el reino del no sabe un poco? Sí, yo ayer escribía sobre esto, que hay una desconexión enorme entre la publicidad y la realidad, como no hubo nunca. Entonces... las marcas no saben bien, pensá que, por ejemplo, en algunas categorías, como automóviles, que con grandes empresas que están casi al punto de la quiebra, no sabés si tenés que comunicar o no, o sea, hacer publicidad cuando... Entonces hay todo un nivel de incertidumbre tan alto, me parece que todavía la publicidad no procesó esta crisis, porque no sabe los alcances, no sabe si tiene que nadar en contra de la corriente, si tiene que asumirla y plantear un modelo de consumidor nuevo. Vos lo que ves es un parate. Ahora nos salva Papá Noel, porque estamos todos con Papá Noel. Y el verano en Mar del Plata. En Mar del Plata, claro. Con esto tiramos hasta marzo, que tendremos que empezar a decir cosas que a la gente le importe. Pero es un año como que venimos tirando, porque empezamos sin saber muy bien qué pasaba, vino lo del campo, después nos casó la que. Y terminamos el año como pateando, claro, la pelota para adelante. Sí, siempre. Lo que pasa es que en algún momento la pelota vuelve. Claro, ¿cuándo va a volver? Sí, después de marzo seguro. En marzo cuando los chicos entran al colegio nos encontramos con la pelota. Sí, no, aparece una catástrofe mayor que nos entretenga, que yo creo que eso es lo que está buscando la parte de la sociedad, me parece increíble, ¿no? Que venga algo peor. Venga, ahí todo el mundo te habla. En realidad, sí. Yo creo que hay mucha gente que espera catástrofes, hasta políticas, más que económicas. Sí. Subí la ascensor y alguien te dice, y si pasamos el verano antes del invierno, no tenemos que pasar el verano. Entonces, creo que después de marzo esto se va a aclarar y no va a quedar otra que asumir que hay una crisis, que las crisis son a largo plazo, que tienen sus códigos y que habrá que empezar a reflejarla de alguna manera en la comunicación. Sí. ¿No? Pero el hecho de que la anuncien tanto a mí como que me da cierta tranquilidad, porque normalmente las últimas catástrofes, crisis o complicaciones no fueron tan anunciadas. Lo que era anunciado, tipo el dólar a 10 pesos y todo, no pasaba. O sea, lo que era demasiado anunciado no pasaba y nos comimos algunas situaciones que no fueron anunciadas. No te olvides también que el anuncio de una crisis, todo tiene una intención. Detrás de todo hay una intención. El anuncio de una crisis es también una manera de decirte por qué me muevo como me muevo. O sea, si invierto menos, si tengo que tomar decisiones drásticas. O sea, la crisis, sí. La crisis en realidad lo que hace, el anuncio constante y periódico de una crisis, lo que te dice también es que frena tus expectativas. Porque es que yo creo que lo que el capitalismo descubrió, especialmente en Argentina, es esta cosa de... había como una especie de idea de crecimiento constante que traía aparejado que creciera todo, los sueldos, las expectativas, que creciera absolutamente todo. De golpe, todos los empresarios pasaban al concepto contrario, ¿no? Sí. Se viene la mala ley, se viene la mala ley. Y eso sí. Me parece que va. Estamos preparados todo. Más así para los contrastes, ¿no? Para conseguir... Uy. Yo creo que también hay mucho, ¿viste? Hay una viveza al revés en el... en un contexto de crecimiento, viste que este era un país donde el mundo era un país que estaba volviendo incontrolable, crecían los niveles de salario, crecían los niveles de vida, de alguna manera había cosas que eran como insólitas, que ahora se viene toda como una tendencia a ser más humilde, más austero, que también justifica muchas decisiones de despedir gente hasta... Entonces me parece que el capitalismo es un sistema muy inteligente, que cuando se desborda se llama la reflexión, y lo que está pasando ahora también, que más se ve el anuncio de la crisis, lo que te están diciendo es, mira, viene una época de austeridad, eso va a tener decisiones que no me gustan, cosas que no van a ser muy buenas, y es un llamado al sacrificio, como antes se llamaba la guerra, ahora se llama la austeridad, es lo mismo, más o menos. Entonces creo que... Perspectiva 2009, lo ves año austero, año... Ese año donde la bandera va a ser la austeridad, donde la bandera va a ser las cosas están mal, pero a veces que las cosas estén mal está bien, ¿entendés? Es una... Tampoco se puede, es como la vida en la vida, no se puede estar siempre... Como la vida misma. No se puede estar siempre al palo, a veces la sociedad tiene que llamarse a reflexión, congela las cosas, baja los niveles de expectativa. Vos pensás que si uno se retrotrae un año atrás... Los niveles de expectativa del capitalismo eran altísimos. O sea, la gente pensaba que si tenía una casa en Palermo, que ese metro cuadrado en 20 años iba a costar $1,000,000. Y la verdad que ahora el capitalismo le dijo, mira, este no es un sistema lineal. Sí. O sea, cada tanto las burbujas se explotan un poquito, digamos. Yo creo que cada tanto hay como una corrida de sensatez, ¿no? Esta cosa de ganancia ilimitada, bueno, mira... Puede ser, pero no es necesariamente así. Eso es lo que dijo eso fue lo que esto trae como a colación. Entonces, cuando la gente llama a la crisis, no es solamente que llame a la crisis, es que también está justificando las decisiones que va a tomar. Claro. Bueno, ¿quieres cerrar con algo? No, es que lo que te decía antes, yo creo que a veces estar mal es bueno. No quiero, se agradezco. Que a veces estar mal está bueno. Es un buen momento, no para mirar el 2009, para mirar el 2007. ¿2007? ¿Por qué pasó? Porque... ¿Creérselo un poquito? No, pero estábamos delirantes. Está bien. El capitalismo estaba delirante. La gente, el crecimiento constante, nunca fue el mundo así. El mundo fue más impreciso. Había como una... Y el 2008 fue como un paréntesis. Y ahora viene el... Claro, fue un limbo. Y ahora viene el 2009 de verdad. Ahora viene una bajada de tierra, una cabeza que... Pero, en realidad, me parece que de todo esto va a salir algo bueno. Claro. Que se llame la reflexión del capitalismo. Claro. Dejemos de fantasía, ¿no? El mundo no crece de manera ilimitada. Las personas no crecen de manera ilimitada. Siempre la reguló algo, una guerra o una crisis. Bueno, tal vez no fue una guerra, una crisis. Bueno, gracias, Omar. ¿Todo?